Bueno, venimos escuchando, está sonando, Marcelo, un grupo brasileño que creo que es la primera vez que lo escuchamos. Yo personalmente no recuerdo haberlo escuchado, no lo conocía. Se llama Fato, que quiere decir hecho en portugués, ¿no? Que se viene aquí a Montevideo, nos avisaban amigos de las productoras de espectáculos. Va a actuar aquí en la capital del país, está haciendo una gira por el Mercosur, digamos. Ahora están en Argentina y estamos procurando el contacto con ellos porque a esta hora están en un ensayo previo al concierto que van a dar en Buenos Aires esta noche, donde arranca esta gira precisamente, y queríamos conocerlos un poquito, algunos minutos, conversar con ellos en medio del comienzo de esta gira, como decíamos, que los va a traer a la capital del país. Son de Curitiba, de Brasil, del sur brasileño, y comienzan entonces a recorrer aquí el Cono Sur. Es raro que no hubieran venido todavía, pero bueno, hay tantos músicos. Tantos grupos, tantos músicos en Brasil que no conocemos, claro. ¿No? Nos dice ya Blanca, que está en contacto, una de los integrantes del grupo, que es Grace Torres, integrante del grupo Fato, que estamos saludando desde Radio Centenario de Montevideo. Grace, bienvenida. Buen día. Un placer. Bueno, estar en Buenos Aires, ¿no? Sí, estamos en Buenos Aires preparando el escenario para nuestra estrena acá en Dumont 4040. Y muy contentos por poder llegar a Montevideo. Bien. Viernes estaremos en Montevideo. Bien. Para el show no domingo. Para el concierto el domingo. Bueno, te agradecemos el esfuerzo de hacerte entender el español, que no es fácil para los que no son de Río Grande, particularmente, ¿no? Del estado pegado a la frontera con Uruguay, es más difícil. ¿Es la primera vez que salen a Argentina y Uruguay como grupo Fato? Sí, para tocar con grupo Fato es la primera vez. Yo ya conozco Montevideo y Buenos Aires, y son ciudades increíbles, mucho me gustan las dos ciudades. Y para tocar, esta vez porque somos un grupo independiente, es un poco difícil para podermos viajar todos juntos, ¿no? Claro, y claro. Desta vez conseguimos hacer acontecer. Claro. Ustedes son de Curitiba, del estado de Paraná, una ciudad que muchos uruguayos conocen porque hacen viaje de turístico, digamos, ¿no? Sí, Curitiba es una ciudad que llaman de ciudad modelo. Ajá. En Brasil, ¿comprendes? ¿Modelo? Sí. Y muchas personas van a Curitiba para mirar cómo las cosas funcionan por lá. Claro, claro. Contanos. Y es una bonita también. Sí, contanos un poquito de la historia del grupo Fato, que tiene ya unos cuantos años y que hacen una combinación, leíamos, de instrumentos tradicionales, digamos así, con elementos modernos, por supuesto, con música electrónica. Sí, el grupo ya tiene 28 años que claro. Estamos juntos, siempre haciendo pesquisas sonoras, porque somos muy inquietos con los sonidos y la música. Claro. Y hoy tenemos esta combinación de elementos, de culturas tradicionales, folclore, como por ejemplo los sonidos de los tamancos de fandango. Los tamancos son unos suecos de madera sí. que se usan para hacer percusión con los pies Bien. en una danza tradicional de nuestra región Ajá. llamada Fandango Caixara, esta danza. Ajá. Y el sonido de los suecos es muy interesante y el grupo adoptó estos tamancos como instrumentos de percusión normales. Hacemos todo tipo de ritmo con ellos y los combinamos con instrumentos clásicos como la guitarra, teclados, Claro. contrabajo y también algunas intervenciones electrónicas, procesamientos digitales, para que nuestra música, porque somos de una gran ciudad, somos urbanos, Ajá. y esta ciudad, nuestro estado, Paraná, que es como una provincia, hay una mezcla muy grande de poblaciones diferentes. Desde nuestros colonizadores, que son los portugueses, los indígenas, los negros y muchos inmigrantes distintos Sí. que fueron llegando a la. Procuramos retratar esto en nuestra música, esta gran mezcla que hay en nuestra región. Claro. Por eso combinamos todos esos elementos juntos. Grace, ¿qué nos podés contar del disco Claro Movimiento? Puedo decir que es un disco en que el grupo finalmente conquistó una sonoridad muy madura porque hacemos estas combinaciones que mencioné, son ahora para nosotros se tornaron mucho orgánicas, muy naturales. Entonces, el resultado sonoro de este disco es muy interesante porque son canciones, pero los arreglos tienen esta peculiaridad, esta pequeña diferencia que nos caracteriza. Y una de las cosas que tenemos también es un instrumento que fue inventado para el grupo llamado tamancalla, que es una caja de madera donde apoyamos algunos pares de tamancos de suecos y ellos son presos en dos partes por dos alzas para podermos tocar con las manos y así producirmos el sonido de tres o cuatro personas tocando estos tamancos junto con la banda. Fica muy interesante. Y es un instrumento bonito de se mirar también. Las canciones son todas de ustedes. No, todos del grupo son también compositores, pero es uno de nuestros propósitos es también tocar canciones de otros autores, que algunos son nuestros parceros y otros no. Son canciones que nos interesan estéticamente. Claro. Y desde que el grupo empezó, ya grabamos más de 50 compositores distintos. Ajá. Hay en este disco, por lo que leíamos en la Gaceta, que los amigos de la productora uruguaya nos pasaban una canción de un grupo indígena, de un grupo originario, ¿no? Brasileño. No sé si de la zona de ustedes. Sí, esta canción es inédita, no está grabada en el disco. Esta canción nació durante la pandemia. Se llama Nambiquara. Nambiquara es el nombre de una población indígena de Brasil, al norte de Brasil, que son muy pocos individuos que Claro. existen hoy. Mas eles nesta canção estão representando todos os indígenas brasileiros e da América do Sul, que estão passando por momentos muito complicados, difíceis. Claro. E esta canção inédita surgiu na pandemia porque nós ficamos mirando o que ocorria com os indígenas em Brasil. E esta população nambiquara, em especial, chamou a atenção de um antropólogo que viveu em Brasil por algumas décadas, chamado Claude Lévi-Strauss. Sim, claro, claro. Ele ficou encantado com esta população porque eram indígenas muito, muito pobres, pobrecitos. Uhum. Não apenas possuíam o que conseguiam levar consigo. Claro, claro. ¿Me comprendes? Sí, nómadas, decimos en español. Sí, nómadas también. Sí, y ellos eran mucho felices. Claro. Não tinham nada e eram felizes, riam-se todo o tempo, brincavam. Uh-huh. E Lévi-Strauss não entendia como podiam ser tão contentes sem quase nada. Claro, claro, claro. Todo um exemplo. Muito linda esta história. Um exemplo para este tempo, não? Sí. Te iba a preguntar, bueno, vos mencionabas los indígenas, claro, no queremos robarte mucho tiempo porque están, sabemos, en la preparación del concierto de esta noche en Buenos Aires, pero sí, vos, los indígenas están siendo protagonistas de luchas en Brasil en este tiempo en defensa de su tierra. Lo han tenido que hacer con todos los gobiernos también, ¿no? No es una novedad, pero digo, se han movilizado. En este tiempo también hemos visto noticias en ese sentido. Ahí la perdimos. Sí, se cortó. Sí. Vamos a ver si podemos recuperarla. Que la señal ahí. La... Hola, ¿estamos? Ahí ahora estás, sí. Ahí estás, Greg, justo. ¿Llegaste a escuchar lo que te preguntaba? Por un momento no pude. Porque la llamada... La señal se perdió. Te preguntaba sobre, ya que mencionabas los indígenas o los pueblos originarios, que hoy son protagonistas de luchas por sus tierras, ¿no? Lo han tenido que hacer en todos los gobiernos, por cierto, pero ahora también. Sí, ahora está muy peor. Uh-huh. Este es el problema, porque nuestro gobierno en Brasil es... especialmente terrible. Sí, claro. Para los indígenas. Claro. Es un gobierno muy, no lo sé cómo decir, pero sí. Muy triste para nosotros. No, claro. No está haciendo nada bueno. Claro, claro. Bueno, actúan en Buenos Aires, vienen, ¿tienen alguna actuación más en Argentina y el viernes viajan para acá, decías, ¿no? Sí. Apenas una presentación acá en Buenos Aires y ya vamos para Montevideo viernes. Bien. Para hacer algún trabajo de difusión, claro. Sí, difusión de nuestro show para nos prepararmos para tocar en domingo en la Sala Camacuá. Exacto, sí, sí, sí. Es aquí en la Rambla de Montevideo junto al Río de la Plata, cerca de nuestra ciudad vieja de Montevideo. Ah, qué lindo. Sí. Montevideo es muy lindo. Sí, sí. Me bueno, gusta mucho. Conocen, es algo extraño preguntarle a ustedes de un país tan grande, pero así como yo que sé, Milton Nascimento ha cantado cosas de un músico uruguayo que es Leo Maslía, u otros conocen a Hugo Fattoruso, ha tocado también con grandes músicos brasileños. ¿Ustedes llegaron, han podido conocer algo de música uruguaya? Sí, yo conozco Hugo Fattoruso porque yo soy pianista. Ajá. Y tecladista. Me gusta mucho claro. El trabajo de Hugo Fattoruso. Claro. Y algunos otros que son un poco más jóvenes que él, como Daniel Drexler, sí, es claro. nuestro conocido, Dani López también, están actuando en este momento, creo que son más o menos, deben tener los, por volta de los 40 claro, claro. años más o menos, son nuestros amigos conocidos y tienen un trabajo mucho interesante. Bien, un detalle de lo que vemos del espectáculo de ustedes, del concierto, es que también toman en cuenta la vestimenta, el vestuario, Grace. Sí, nuestros espectáculos siempre tuvieron esta característica de tener un director escénico, iluminación y vestimentas especiales para que no sea apenas un espectáculo de música, más para todos los sentidos. Claro, está bueno. Para nosotros esto también es importante porque puede compor una estética un poco más completa lo que queremos decir. Bien. Componer, gracias. Sí, está bien. Está bien. Decinos cómo está integrado, nombranos a todo el grupo y qué tocan o qué hacen en cada uno de ustedes. Bien, yo toco teclados y todos los integrantes tocan tamancos y Ajá. también la tamancalla en algunos momentos del espectáculo. Bien. Todos. Tenemos también Ulises Galeto, que toca contrabajo eléctrico, toca también guitarra acústica. Tenemos Priscila Graciano, que toca batería y percusión, y también canta. Tenemos Daniel Fagundes, que canta, es uno de los cantores principales del grupo. Toca cavaquinho, guitarra eléctrica y contrabajo también. Andressa Prodóximo toca teclado, acordeón y hace también percusión de cuerpo. Mira. Percusión de cuerpo. Sí, es muy interesante, ¿eh? Faz un sonidos muy bonitos con el cuerpo. Bien, bien, bien. Y durante el espectáculo vamos cambiando un poco de instrumentos también, claro, en algunos momentos. Claro, bien. Y Andressa también es cantante, canta muy bien y divide las voces principales con Daniel. Muy bien, muy bien. Bueno, les deseamos una buena estadía, un buen concierto esta noche en Buenos Aires y los esperamos por acá. Es una sala linda, es pequeña, la sala Camacuá, así que a la gente tiene que apurarse con las entradas. Les decimos que están anticipadas en Red Tickets y Red Pagos para el concierto, como vos decías. Esto es el 24, el domingo a las 20 horas. En la sala Camacuá, que está dentro de un edificio que es de un sindicato, Grace, es el sindicato de los bancarios de Uruguay, AEBU. Ahí está la sala para que la audiencia de Radio Centenario la ubique. Te mandamos un abrazo, gracias por la música también que se incorpora aquí a Radio Centenario y ojalá nos los podamos ver por acá. Muchas gracias, Hernán. Espero poder verlo domingo, poder conocerlo. Y un gran abrazo a usted y a todos los oyentes. Bueno, los esperamos por acá. Abrazo a todo el grupo. Gracias. Abrazo. Paraísos para Raios Capital. Parabólicos, pirâmides, trem bala, coisa e tal. Lá faz frio, cá é noite. Os açoites no navio são história, mas não é glória, memória triste. E quem resiste faz a raça evoluir. Mas ainda existe guerra querendo fazer o mundo ruir. Não tem medida o amor em certos casos. O ódio atinge generais, soldados rasos.